que no puede ser que miento, pero yo daría la vida porque no fuera verdad. Sé que dirás que no hay hombre que lo aguante, ni mujer que dé su amor a dos amantes, y además no sé cuál de los dos es más y cuál de los dos es menos. Yo me pregunto mil veces y otras mil veces me muero, pero ¿cuál de los dos yo amo? ¿Cuál de los dos prefiero? ¿Cómo podría dejarlos si amo a los dos por igual, para bien? Está bien que me perdonas si de ahora en adelante yo soy tuya nada más, pero yo no sé cuál de los dos es más y cuál de los dos es menos. Yo me pregunto.